El ser humano es un ser, valga la redundancia, que se resiste a reconocer la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El ser humano se resiste a aceptar la verdad. Porque aceptar la verdad implica que hay que hacer algunas cosas, algunos cambios. Los que están fuera de la iglesia se resisten a aceptar la verdad de que tienen que estar ¿dónde? Dentro de la iglesia. Ahora, los que están dentro de la iglesia se resisten a veces a aceptar algunas verdades. Y Dios, a través del tiempo, para su pueblo, ha tenido diferentes verdades. Y en cada tiempo específico ha habido una verdad. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, llamamos a esto la verdad presente, una verdad que se aplica al tiempo actual. Y bueno, yo pudiera decirle solamente en 5 minutos el mensaje de la noche, pero no quiero ser yo quien lo diga, sino que sea la palabra de Dios. Así que antes de ver la historia bíblica que está en un evangelio, en esta noche quiero que inclinen ahí sus cabezas conmigo y tengamos una palabra de oración. Dios y Padre eterno que habita los altos cielos y también habitas este lugar en este momento, queremos pedirte que al abrir tu palabra, tú seas quien hable. Que tu verdad llegue a nuestros corazones. Y que si hay que hacer cambios, pues que estemos dispuestos a hacerlos. Bendice grandemente esta iglesia y también bendice grandemente a los amigos que nos están visitando en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito a abrir sus Biblias conmigo al Evangelio según San Juan. Cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, el discípulo amado. Vayan al capítulo 9 del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 9, antes de eso lo que se leyó en la lectura bíblica fue Juan capítulo 8, versículo 59, que dice: tomaron entonces piedras para arrojársela a Jesús, no dice a Jesús, pero se da a entender antes, pero él se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús a veces decía cosas que llamaban la atención, y a algunas personas no les gustaba escuchar lo que él decía, así que en esta ocasión él dijo algo, él estaba en un dilema con los sacerdotes. Él afirmó que antes de que Abraham existiese, él existía. O sea, él se hacía a sí mismo que Dios. El Evangelio según San Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y dice también que el Verbo se hizo carne. Jesús es Dios. Amén. Y como el tema que tratamos los otros días, Jesús siempre ha existido. Él solamente se encarnó, tomó cuerpo, carne y hueso, sangre que corre por sus venas. Pero Jesús siempre ha existido y siempre existirá. Amén. Así que cuando él le dice a los sacerdotes, antes de que Abraham fuese, yo soy, ellos pensaron que eso era una blasfemia. Porque la Biblia efectivamente dice que la blasfemia es creerse ser Dios. Cuando uno se cree ser Dios, eso se llama blasfemia. Así que toman piedras para arrojárselas, y Jesús dice que se esconde y pasa por el medio y se va. El Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 1, comienza diciendo: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Yo no sé qué se sentirá ser ciego. No sé qué se sentirá ser, no sé ni siquiera qué se siente ser tuerto. Yo tengo este ojo, el lado izquierdo, que de lejos, ustedes ven esos letreritos que le ponen a uno para medir de la vista. Yo en el ojo derecho veo 50, 50, 20, 20, 100, así como usted lo quiera poner. Pero no es cierto, cuando me toco el derecho, pues las letras pequeñas como que se me nublan un poco, se me empañan, se me ponen borrosas, y ahí me pongo el último examen para la licencia de conducir casi me quemo porque no podía distinguir las letras pequeñas. Y eso es solamente un ojo que ayer hablaba con un oftalmólogo. ¿Oftalmólogo se dice el de los ojos? Y él me decía que pudiera ser astigmatismo, miopía, hipermetropía, tengo varias cosas que pudieran ser que yo tenga de grado. Y a pesar de que yo tengo un ojo que ve borroso de lejos las letras pequeñas, gracias a Dios, yo veo con mis dos ojos. Y ustedes, la mayoría, todos ven con sus dos ojos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, ¿sí o no? Sin embargo, este señor nació ciego. Este hombre nunca había visto la luz del sol. Nunca había visto los árboles, nunca había visto las hormigas, nunca había visto su mano, nunca había visto a su papá ni a su mamá, nunca se había visto a sí mismo, nunca había visto nada. Él quizás podría decir, oye, chico, descríbeme, ¿cómo es el cielo? Bueno, el cielo es como, ¿cómo lo describirían ustedes? A ver, el cielo es como algo vacío, grande, que tiene color azul y hay como unos algodoncitos que flotan, que son blancos, a veces se pone gris, a veces cae agua del cielo, y me imagino que este chico que nunca ha visto el cielo, se imaginaba cómo pudiera ser el cielo. ¿Cuántos ven el cielo aquí todos los días? Gracias a Dios que podemos ver el cielo. Este hombre nunca en su vida había visto el cielo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Jesús pasó por el lado de él, Jesús lo observó, lo vio, se fijó en él. Los discípulos le hacen una pregunta y le dicen, en el verso 2, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Los judíos de aquel tiempo entendían que si una persona estaba enfermo era por algún pecado que había cometido él o sus ancestros. Así que le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Fue él o fue sus padres para que él naciera ciego? Jesús le responde en el verso 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dice el verso 4, hacer las obras de que le envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, continúa Jesús en el verso 5, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó con viento. Note que Jesús, siendo Dios, teniendo poder, pudo haberle dicho al ciego, ciego, abre los ojos y ve, ¿sí o no? En este caso Jesús no optó por solamente decir la palabra, sino que agarra, escupe tierra, luego que escupe con la mano ahí, envuelve el escupido la saliva, hace un poquito de lodo, no es que le puso una cataplasma al ciego, hay una cataplasma de barro, no había tanto lodo para eso, solamente lo untó así quizás, lo ensució de lodo, ¿y qué cosa le dijo entonces? Ve al estanque de Siloé y lávate. El ciego pudo haber dicho, oye, pero qué ocurrente que ahora alguien ensucia los ojos de lodo, qué cochino, fue como que fue lo que dijo, escupió, qué cochino, mira cómo me ensucia, hombre, bárbaro, si no me va a dar dinero, ve, pues lo que hizo el ciego. El ciego quizás había escuchado de Jesús, ve cuando van pasando por allí, sabe que es Jesús, ve que Jesús, escucha, porque los ciegos, como no pueden ver, desarrollan otros sentidos, el susurro más bajo que la persona pueda hablar por allá por la esquina, el ciego los escucha porque tiene un oído bien desarrollado, desarrolla su tacto, etcétera, los cinco sentidos, cuatro sentidos que le quedan, así que él sabe que es Jesús, Jesús lo busca con lodo, le dice, ve, lávate y hace el ciego. Pues, y se lavó, y dice la Biblia que regresó como viento. Yo me imagino que este señor regresó viento, pero no caminando así como que nada ha pasado, como quien no quiere la cosa. No, yo me imagino que regresó brincando y saltando y gozando, diciendo, ¡wow! ¡Mira los árboles! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡El cielo! ¡No era como lo habían dicho! ¡Wow! ¡Qué cosa más bella! ¡Mira, un amigo! ¡Eres tú! ¡Wow! Un hombre que nunca en su vida había visto. A usted le dan un regalo y usted le pone, como decimos en Santo Domingo, mono. Usted le pone mono con su cosa. Le dan un celular y usted lo ve el día entero punchando los chicos. Y lo mira el celular y mira todas las aplicaciones que tiene. Y mira otro, que lo cierra y lo hace. Se pone mono con su celular. Imagínense entonces un hombre que en digamos 25 o 30 años, porque según el contexto se da a entender que era una persona joven, nunca en su vida ha visto nada, y cuando va al estanque, se echa agua y abre los ojos y ¡voilá!, ve todo. Yo les digo que en esta noche les pregunto, ¿cuántos creen que Dios tiene poder? Como decía la lección, es una lección de la escuela sabática. No solamente los ojos de este hombre tenían problemas, quizás su cerebro también tenía problemas. Porque fue una persona que había nacido ciego. En Santo Domingo recientemente hubo un caso muy triste que conmocionó a la sociedad dominicana. Una muchacha joven, una ingeniera de 35 años, iba en su vehículo, lo que allá llamamos una jipeta, un jeep, un todoterreno, 4x4, un vehículo alto. Ella iba en su vehículo, un vehículo bueno, o sea, nuevo, carro bueno. Y unos asaltantes con una pistola, punta de pistola, le dijeron: apéate del vehículo. Ella no se abrió, como que se resistió, quiso irse, y en el forcejeo parece que se escapó un disparo al asaltante, y el tiro le entró por un ojo y le salió por aquí atrás a la muchacha. La muchacha automáticamente perdió la vista de ese ojo y trataron de salvarle el otro ojo, pero no se pudo. Está ahora mismo en Miami, ya están tratando, la ponen un aparato, le ponen luces, y ella ve un rayito, es una cosa muy distante, pero el daño que tiene su nervio óptico es irreparable. Muy probablemente ella nunca en su vida volverá a ver. Sin embargo, al principio de su vida, ella vio. Y ahora usted le dice a ella: mira, ¿te acuerdas de tu tío fulanito? Ella sabe, recuerda la imagen porque ella lo llegó a ver. Pero ahora imagínense este hombre que nunca vio, ni siquiera se había visto a sí mismo. Me imagino que cuando se quitó el moro, lo primero que él vio en el reflejo del estanque, ¿qué fue? La cara de él. Dijo: pero yo soy así. ¡Wow! Mira mi cabello, mis orejas, mi nariz. Mira mi look. ¡Wow! Mira cómo yo soy. Y este hombre regresó allá para acá brincando y saltando y alabando a Dios y gozándose porque había nacido ciego, pero ahora qué cosa, veía. Muchas veces nosotros no apreciamos las bendiciones que tenemos. Y otro que no las tiene, quisiera tenerlas y las apreciaría. Continúa diciendo entonces la Biblia, la palabra de Dios, en el versículo, ahora estamos en el versículo 8, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. ¿Pero qué cosa decía él? ¡Soy yo! Algunos decían: mira, ¿es no es ciego que estaba ahí sentado? Sí, sí. Algunos decían: bueno, se parece a él. Pero otros decían: bueno, pero mira, no creo que sea él. ¿Pero qué cosa decía? ¿Es que decía él? Y yo imagino que lo decía con mucho gozo, ¿sí? ¡Soy yo, fulano! ¿De acuerdo? ¡Soy yo! Por la voz te reconozco, mira, yo sé que estoy así, pero ¡soy yo, mira, soy fulano! ¡Sí, ese es el que está alimentado! ¡Soy yo, mírame! ¡Ahora veo, te veo! Y algunos, aún viendo que él veía, decían: a él se parece. Yo no sé cuántos de ustedes a veces como que les cuesta creer las cosas. A algunos de ustedes les cuesta a veces creer las cosas. A la gente les cuesta a veces creer las cosas. Y estos amigos y vecinos, sabiendo que era él, decían: bueno, a él se parece. Aunque él decía que él era, ellos decían: a él se parece. Y continuamos leyendo ahora mismo el versículo 10. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: ¿qué cosa? Yo no sé. ¿Había visto él a Jesús antes? No había visto a Jesús. Pero ¿sintió el poder de Jesús en su vida, sí o no? Eso es lo que le pasa a muchas personas que están afuera de la iglesia. No han tenido un encuentro con Jesús, pero sí han sentido el poder de él obrando en sus vidas, pero aún así se resisten a resistir que es el poder de Jesús en sus vidas. Algunos dicen: oye, tienes una bendición, y ellos dicen: bueno, a lo mejor fue suerte, a lo mejor fue esto, a lo mejor fue aquello, como decían los vecinos, a él se parece, pero no es. Muchos se resisten, de los que están fuera de la iglesia, resisten a reconocer el poder de Jesús obrando en sus vidas, y dicen: bueno, a lo mejor fue por suerte, o parece ser como que fue el Señor, pero no están dispuestos a reconocer que fue el Señor. Continúa diciendo ahora el versículo 13. gente, porque esa gente estaba incrédula. El tipo ahora ve, era ciego, pero ahora ve, así que está tan incrédulo que dice el verso 13 que lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego, y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho esto, había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso el lodo sobre los ojos y me lavé, ¿y qué cosa? Veo, pregunto, ¿este hombre seguro que ve, sí o no? El hombre está 100% seguro que él está viendo. Y le dice, ponme cuántos números tú quieras ahí, ponme cuatro dedos, hay cuatro dedos, ponme otro, son cinco. Y me imagino que lo llevaron a los tambores, que lo pusieron ahí, tápate ese ojo, dime que le entendeza, tápate el otro, ahora dime la otra letra. Y el tipo la decía toda porque tenía visión 20-20. Cuando el Señor sana, sana de verdad. No es que sana, que el tipo lo sanó con hipermetropía o afirma, no, no, el Señor lo sanó de verdad. Y ellos todavía todos los nombrados y los llevan a los fariseos. Le dicen, ¿qué es lo que te hizo? Y le volvió y les dijo, mira, me puso lodo, me dijo, lávate, me lavé y ve. Continúa ahora el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, hablando de Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había, ¿qué cosa? Disensión entre ellos. Algunos decían, este hombre que anda ahí curando gente el sábado, abriendo los ojos de los cielos el sábado, este hombre no es de Dios, mira cómo violó el cuarto mandamiento. Y otros decían, pero semejante cosa nunca ningún hombre ha hecho. Y había una disputa, una disensión entre ellos, pero entre los dos bandos lo que predomina es un aspecto de incredulidad. O sea, todavía ven las pruebas, el hombre ve, sabe todo el mundo que él era el ciego, que diga que se parecía, que no sea, pero todo el mundo sabe que él dice, yo veo. Y aún así hay personas que tienen dudas sobre Jesús. ¿Cuál es el problema? Y como les dije al principio, el ser humano se resiste a la verdad, porque implica cambios. En aquel tiempo, la verdad presente, la verdad de actualidad para ese tiempo, era que Jesús era quien, el Mesías. ¿Sí o no? Tenían problemas los fariseos y saduceos y sacerdotes y escribas de aceptar el hecho de que Jesús era el Mesías. ¿Tenían problemas o no tenían problemas? Tenían un problema serio, porque ellos no podían visualizar el hecho de que Jesús, un hombre, hijo de carpintero, que nació en Belén, que se crió en Nazaret, que ellos todos conocían, que fue el hijo de Dios, que fue el Mesías. ¿Cómo va a ser? Si el Mesías se supone que viene a libertarnos del yugo romano, ¿cómo es que este simple carpintero es el Mesías? Y por mucho que lo predicara, ¿qué decían los fariseos y los saduceos? Él no puede ser el Mesías. Tenían problemas en tragarse esa verdad. Si aceptaban esa verdad de que Jesús era el Mesías, pregunto, ¿qué implicaba eso que tendría que hacer cambios a su sistema de religión hasta ese momento, sí o no? Cambios serios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento habían certificado por delitos, habían ido al templo, habían celebrado la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, habían comido parte de levadura, habían juntado la sangre de los dinteles, etcétera, etcétera, etcétera. Decir que Jesús era el Mesías y después tener que abolir todo eso, implicaba cambios. Y el ser humano se resiste a los cambios, especialmente cuando afectan la vida de uno directamente. Así que entre los dos bandos había disensión, por el simple hecho de que no querían aceptar la verdad. Dice ahora entonces el versículo 17. Vuelve otra vez a preguntarle al ciego, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? ¿Y qué respondió él? El profeta. ¿Qué cosa dijo él? El ciego no sabía quién era Jesús, pero una cosa no sabía. Él era ciego y ahora veía. Así que quien lo sanó, mínimo tenía que ser ¿qué? Un profeta. Versículo 18. Pero los judíos, ¿qué cosa dice ahí? No creían todavía, ¿ven? La evidencia física dice ahí que todavía ellos, ¿qué cosa? No creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres de que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Cuál es la pregunta que le hacen a los padres del que era ciego en otro momento. Este tuvieron ustedes, dice que nació ciego. Ellos no dijeron que nació ciego, sino como. Dice que nació ciego. ¿Están poniendo la duda todavía, sí o no? Todavía están poniendo duda a los padres. Y por eso les decía que parece que no era una persona tan vieja, que era un muchacho de sus 25, 30 años, que como quizás no dieron con él lo que ellos querían saber o eso no satisfizo su curiosidad, dijeron, bueno, llamen a los papás de ese muchacho, vamos a hablar con ellos. Los llaman a ellos y les dicen, mire, este es su hijo que ustedes dicen que nació ciego, es una falta que ustedes tienen aquí en la iglesia, que lo ponen a pedir y les busquen ustedes que es mentira que no nació nada y ahora ustedes dicen que nació ciego. Sus padres en el verso 20 respondieron y les dijeron, bueno, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo, dice el verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera qué cosa, expulsado de la sinagoga. O sea, que los padres, aún viendo el hecho de que su hijo era ciego, lo criaron ciego, lo mantuvieron ciego, le dieron el tamaño que tenía ciego, estuvieron con él 25, 30 años quizás, con este hombre que nació ciego, que era hijo de ellos, que ellos están conscientes, seguro de eso, ¿qué hacen ellos ahora? ¿Qué hacen sus padres ahora? Dicen, sí, ese es nuestro hijo, es ciego, era ciego, pero era ahora, ve, eso es lo que dicen los padres. No. Bueno, ya es grande, ya tiene su carnet de identidad, él vota, pregúntele a él. Pregunto. ¿Sabían los padres que era su hijo? ¿Sabían los padres que era ciego? ¿Sabían los padres que fue Jesús que lo ganó? Probablemente sí. La verdad era que Jesús lo ganó, que había sido ciego, pero aún los padres de que había sido ciego, en vez de ponerse en regocijo con su hijo, porque ahora veía, aún ellos les fue difícil tragarse el trago amargo de la verdad, de que Jesús se arrepentía. ¿Qué lo hicieron? Porque por miedo de los judíos. Y dice la palabra de Dios en una parte, dice el apóstol Pablo, si yo agradase a los hombres, no agradaría a quién. A Dios. Pedro mismo es preferible obedecer a quién. A Dios antes que a quién. Que a los hombres. Pero muchas veces los que están dentro de la iglesia, por no ofender a alguien dentro de la iglesia, mejor o pasen la verdad o tapan la verdad para que nadie se sienta ofendido o porque me compromete. Como yo no me quiero comprometer, la verdad compromete. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad, amigos y hermanos, no cambia porque la verdad es quién. Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es eterno, la verdad es eterna. ¿Cuánto tiempo me queda? 45, que me quedan unos 10 minutos, así que vamos a avanzar. Estamos ahora en el versículo 23. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él, por miedo a los judíos. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ahora ellos le dicen, mira, alaba al Señor que fue quien te sanó, este hombre es un pecador. Tú tienes que darle gloria a Dios que te sanó, no fue este hombre que te sanó, fue Dios que te sanó, así que alaba a Dios. ¿Tenían problemas para aceptar la verdad de Dios, no? ¿Teníamos problemas de ellos? Ahora está entonces en el versículo 25 y dice el ciego, o el que había sido ciego, dice, si eres pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego, pero ahora ve. Ese hombre estaba seguro que le podían decir lo que quisieran decirle, pero estaba seguro que una cosa era cierta. Él era ciego, pero ahora veía. Y me imagino que todavía estaba brincando y saltando y diciendo, mire, yo estoy mirando, es que yo veo, ustedes pueden decir lo que ustedes dicen, yo veo. Continúa entonces ahora el versículo 26. Le volvieron a decir, oye, pregunta al tal, que es un interrogatorio. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él ya quizás exasperado, dice en el verso 27. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, dijo la Biblia, y dijeron, tú eres un discípulo, mas nosotros somos discípulos de quién? De Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que los hombres no se parten donde sea y habita Dios los dos. El tipo está emocionado. Porque lo maravilloso es precisamente eso, ustedes son lo que saben, lo que estudian, lo que tiran manos para la izquierda, lo que estudió usted en la iglesia, y ustedes no saben de dónde salió él, pero él habita Dios los dos. ¿Estaba seguro de lo que estaba diciendo? La verdad que él proclamaba había hecho efecto en sí mismo. ¿En quién había sido tomado efecto? Había hecho efecto esa verdad. En él mismo. Y por mucho que quisieran darle vuelta al asunto, la verdad lo había transformado a él y no había nadie que lo sacara de eso. Porque él era ciego, pero ¿qué cosa ahora veía? Y lo grandioso de él es eso: ustedes son los que saben, los que dirigen la iglesia. Y yo que era ciego, no sé, y si ustedes no saben, yo tampoco, de dónde salió yo no sé. Pero lo único que dice es que era ciego y ahora ve. Continúa ahora el versículo 32. O el 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno, todavía está hablando el ciego vidente en este caso, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, ¿qué cosa dice? Oye, si usted, mi hermano, amigo, es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué hace Dios con sus oraciones? La oye. ¿Usted quiere que Dios conteste sus oraciones? Sea temeroso de Dios, número uno, y haga la voluntad de Él, número dos. Dice el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué consiguieron? Le expulsaron. No pudieron callar la verdad. Y como no pudieron callar la verdad, ¿qué hicieron con él que proclamaba la verdad? Lo sacaron por fuera. Y lamentablemente el ser humano es así. Cuando la verdad está frente a mí, y yo sé que es la verdad, pero yo no estoy dispuesto a aceptar la verdad, no importa que me la diga fulano, mengano, sultano, fulanito, perentejito, no importa quién me la diga, lo que yo hago es buscar faltas en quien me la está diciendo, y al fin y al cabo que lo tiro a un lado, como dice aquí, lo pongo a un lado. El ser humano se resiste a la verdad, y mucho menos cuando me la dice otro. Miren lo que ellos me dijeron, mira acá, tú naciste en pecado, y tú me vienes a enseñar a mí, que soy el fariseo, el sacerdote, el saduceo. Dios lo guarde, el pastor, Joel, y los que están a cargo de esta obra, Pedro, veloz, de ustedes creerse superiores a los demás, Dios lo guarde de eso. Porque cualquier hermanito de ellos, el Señor puede revelarle una verdad, y viene a predicar, usted, ¡oh, mira la verdad que tengo, pastor, mira la verdad que tengo! Y eso debe decir, si es verdad, hacer qué cosa con la verdad. Aceptar la verdad. Y a los hermanos también que están aquí sentados, que no suben a la plataforma, o que no tienen mucha letra, o que no estudian muchos libros. Cuando un hermano se acerque a usted y le diga, mira hermano, esto está mal, aquello está mal, o esto está mal, claro, que se lo digan en amor. ¿Cuál es el deber de este hermano cuando le digo la verdad en su cara, como decimos allá? Aceptar la verdad. Por duro que sea, hay que hacer qué cosa. Aceptar la verdad. Nadie es superior a nadie aquí en la tierra. Dice Jesús, el que quiera ser el mayor, ¿qué cosa tiene que ser? El siervo de todos los demás. Y puede ser el pastor, el evangelista, puede ser yo, puede ser quien sea. Si alguien a mí me dice la verdad, ¿qué tengo yo que hacer? Aceptar la verdad, por dura que sea la verdad. Así que ellos, como no pudieron con la verdad, él lo proclamaba, algunos decían, quizás es este, parece, los padres se desligaron del tipo, pero él dice, yo veo, como no podían ponerlo ciego otra vez, optaron para hacer qué cosa, sacarlo de la iglesia, y muerto el perro, dice el dicho, se acabó la rabia, ya no hay ciego que vea aquí adentro de la iglesia, como no hay ciego que ver, pues no se hizo el milagro. Y dice un dicho también, que no hay peor ciego, el que no quiere ver. Continúa diciendo entonces, esta es la parte buena, dice, oyó Jesús, que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo Señor, ¿y qué hizo el ciego? Le adoró. Y por primera vez en su vida, el ciego pudo ver el rostro de aquel que yo estoy loco por ver el rostro de la persona. Y sé que ustedes también. Eso, Jesucito que pintan por ahí, ese no es el rostro de Cristo. Yo estoy loco por ver el rostro real de Cristo Jesús. Y yo sé que cuando lo vea, también haré lo mismo que el ciego, caeré a sus pies y adoraré. Y sé que ustedes también quieren eso, ¿sí o no? Así que el ciego, una de las primeras cosas que puede ver después que lo han expulsado, él proclamaba una verdad, era ciego y ahora ve, lo expulsan de la sinagoga. Una de las primeras cosas que él tiene la oportunidad de ver es el rostro de aquel que lo salvó y le devolvió la vista, que lo adora como Dios. Dice entonces el versículo 39, dijo Jesús, y este es el versículo clave en todo esto, dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, ¿qué cosa? Sean cegados. Este es un versículo fuerte de tragar. Jesús dice que vino al mundo ¿para qué? Para juicio. Para los que no ven, ¿qué cosa va a hacer con ellos? Los va a hacer que vean. Pero aquellos que ven, o que creen que ven, ¿qué va a hacer con ellos? Los va a cegar. Dios nos libre de ser cegados. Pero el mensaje a la Odisea, nosotros entendemos que la Odisea, una de las siete iglesias que se mencionan al principio del libro del Apocalipsis, la Odisea es la última iglesia, nosotros entendemos que ese mensaje se aplica a nuestra iglesia, y dice una partecita allí, dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá, dice Dios, puedes frío o caliente, pero porque eres frío, ¿qué cosa? Pero, de mi boca. Porque tú dices, dice Dios, el testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, dice Dios, tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿qué cosa? Ciego y desnudo. Yo pregunto, ¿el ciego de la historia sabía que era ciego? ¿Sentía los impedimentos de ser ciego? Como nació ciego desde su nacimiento, nació ciego, pues me imagino que él tenía destrezas y habilidades, se podía mover porque toda su vida había sido ciego, pero aún así sentía el impedimento físico. Pero aquel que cree que ve espiritualmente, pero es ciego, ¿qué dice la Biblia o qué le aconseja Jesús? Al que se cree rico y que no necesita nada, pero que es ciego, ¿qué le dice ahí mismo en el mensaje a la Odisea? ¿Sí? Aconsejo que compres de mi qué, oro, refinado en fuego, y también qué cosa más, vestiduras blancas y qué hizo después, y colirio para que qué cosa hagamos nosotros, unja tus ojos y pueda ver. Hay dos clases de ceguera, la espiritual y la física. Muchos que están allá afuera son ciegos físicamente hablando, pero en la iglesia hay muchos que son ciegos, ¿cómo? Espiritualmente hablando. Pero lo malo es que ellos piensan que ven. Y algunos que piensan que ven, dice la sierva de Dios en el Uruguay, que aquellos que están en la iglesia, que se creen la Odisea de ricos, que no necesitan nada, pero que son ciegos, hacen más daño dentro de la iglesia que los que están fuera de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los que son del mundo, la gente sabe que son del mundo, y como son del mundo, pues, obviamente, por sus frutos, dijo Dios, lo conoceréis. Sin embargo, los que están dentro de la iglesia creyéndose que no necesitan nada, que ven más que todo el mundo, pero no viven a la altura de la luz que han recibido, pero que tienen quizás un pie dentro, o no, vamos a decir un pie dentro, no fuera, vamos a decir, tienen los dos pies dentro, pero el corazón fuera, dice ella que hacen más daño a la iglesia que si los mundanos vinieran a la iglesia, porque no son ni buenos cristianos ni buenos mundanos, engañan a ambos bandos. Así que Jesús dice, o dijo, que él había venido para juicio a este mundo. Para los que no ven qué cosa hicieron, bien, aquellos que no han tenido la oportunidad de recibir la verdad, él la proclamaría a ellos y usualmente, de que es ciego y le abre los ojos, ¿cómo se siente? Como el ciego de la historia. Gozoso, alegre, contento y proclama la verdad. Pero hay aquellos que ven, que saben la verdad y que ven a otros proclamando la verdad y no les gusta que proclamen la verdad y hacen como hicieron entonces como el ciego vidente, lo expulsan fuera de la sinagoga y ellos entonces se convierten en videntes que no ven. Basado en la historia, pudiéramos decir que hay entonces dos clases de personas en el mundo. Están los ciegos que ven y los videntes que no ven. No sé si me voy a entender. Los ciegos que ven, que Dios permite que vean espiritualmente hablando, y los videntes que se creen que ven espiritualmente hablando, Dios no los dice, y los ciega y no pueden ver, y se dan más tratados que un ciego físico allá afuera. Termina el texto diciendo, porque se me acabó el tiempo, el versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él a oír de esto que Jesús dijo, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque de ti vemos, vuestro pecado permanece. Nosotros, los que venimos a la iglesia, que nos creemos que vemos, si no vivimos a la altura de la luz que vemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nuestro pecado permanece. Porque la Biblia dice, el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hermano, toda luz que el Señor ha permitido que en su infinita sabiduría, que Dios permita que usted reciba aquí en Cuba, usted es responsable de vivir a la altura de esa luz. Si usted no vive a la altura de la luz que sus ojos espirituales pueden ver, el Señor a usted lo va a cegar. Y para salir de esa ceguera espiritual, el Señor dice, te aconsejo que a mí compres colirio, que unas tus ojos con colirio, ¿para qué cosa? Para que veas. El mensaje de hoy es un mensaje importante que debe ser presentado a nuestra iglesia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que todos salgamos de la tristeza que tenemos y nos calentemos de una vez por todas. Yo espero que el Señor, que esta iglesia, pues, que no se enfríe, aunque el Señor dice, ojalá tú fueras frío o caliente. ¿Sabes por qué dice así? Porque los que están fríos se dan cuenta que están fríos, y como están fríos, sienten que tienen frío, ¿qué cosa tratan de hacer? Calentarse. Pero los que están tibios, pues están tranquilos y cómodos, y saben que solamente viendo la iglesia los sábados en la mañana, y leyendo el folleto, y dando el diezmo de vez en cuando, piensan que están bien. Pero la Biblia dice, aunque tú crees que eres rico, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor quiere quitarte todas esas malas cosas y darte vestiduras blancas para que te vistas. Quiere darte oro para que seas rico de verdad. Quiere ungir tus ojos con colirio para que veas, y para que veas primero el rostro de quién. De Jesús. Terminamos porque el tiempo se acabó. El mensaje pudiera seguir, pero espero que cuando yo vuelva otra vez aquí a Cuba, que esta iglesia toda esté caliente, y que las visitas que vengan, si están fríos, que no pasen a ser tibios, que se calienten también. Amén. Y que todos los vasos se llenen, y que todos podamos salir de la ceguera espiritual, y que el Señor cuando venga podamos contemplar su rostro de gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta fecha. Amén.